luna cuquita de oro, te descorazonaré. Bien, y prendida tú en mi pecho, como una rosa te cebaré. Vamos. Y prendida tú en mi pecho, como una rosa te cebaré. No, no, está medio prestado, no. No, no, tiene que tener más. No, tenemos que cantarlo entre todos, si no, no vale, loco. A ver, Mar, un poquito más agilón, pero cantando entre todos, ¿está bien? Pero arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas. Los que no golpeen no son riojanos, de corazón. ¡Yeah! Vamos a cantar entre todos los tipos, para los chicos del quinto año. ¡Vamos! Con una... ¡Bebe! ¡Vamos! Con una... ¡Te descorazonaré! Prendida en mi pecho, como una rosa te separé. Y prendida de mi pecho, como una rosa que se va a ver. Tus ojos te ven, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustan mucho más. Tus ojos te ven, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustan mucho más. Con una pujita de oro, vamos, tene. Fuerte. Con una pujita de oro, me descorazonaré. Vamos. Con una pujita de oro, bebé. Vamos, con una pujita de oro, te descorazonaré. Y prendida fue mi pecho, como una rosa te separé. Y prendida fue mi pecho, como una rosa te separé. Y cuando tu boca hace mucho herido, relincho de gozo y te quiero besar. Y cuando tu boca hace mucho herido, relincho de gozo y te quiero besar. Con una pujita de oro, te descorazonaré. Vamos. Con una pujita de oro, te descorazonaré. Y prendida fue mi pecho, como una rosa te separé. Y prendida fue mi pecho, como una rosa te separé. ¡No! ¡Vamos! Y esta es la fiesta del pueblo, claro que sí.